Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de los aristógatos. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Madame Adelaida Bonfamille era una caritativa dama de sociedad que vivía en su gran residencia de París. Con ella vivían su gata duquesa y sus gatitos Marie, Toulouse y Berlioz. También un ratoncito llamado Roquefort, la yegüita Frufru y Edgar, el mayordomo. Madame Bonfamille había hecho venir a un viejo amigo, el abogado Georges Ducor, para dictarle las bases de su testamento. Deseaba dejar toda su fortuna a Duquesa y sus gatitos para que jamás les faltara comida y un buen hogar. Cuando los gatos ya no existieran, la fortuna debería pasar a manos de Edgar, su mayordomo. A Edgar no le cayó muy bien que los gatos heredaran antes que él, y empezó a planear la forma de acabar con ellos. Al preparar la cena de los gatitos, Edgar revolvió a la leche polvos para dormir. Después de cenar, Duquesa, sus gatitos y Roquefort, a quien habían invitado, cayeron en un profundo sueño. Edgar metió a los gatos en una gran cesta, colocó la cesta en el carro lateral de su moto y rápidamente salió de París rumbo al campo. Napoleón y Lafayette eran dos perros granjeros que se divertían persiguiendo a todos los vehículos que pasaban por el camino. Por suerte, el mismo camino que llevaba Edgar. Cerca de un puente, los perros atacaron, desviando del camino a Edgar y su moto. La cesta con los gatos y Duquesa se cayó y fue a dar muy cerca del río, mientras los perros perseguían a Edgar hasta París. Cuando Duquesita se despertó, se sorprendió de encontrarse sola en aquel lugar. Llamó a sus gatitos y pronto los encontró. Se desató una tormenta que los hizo refugiarse en la cesta, donde pronto volvieron a dormirse. En París, la tormenta despertó a Madame Bonfamille, quien corrió a la cama de los gatitos a ver si estaban bien, y se alarmó al encontrarla vacía. Buscó por toda la casa, pero no los encontró. Por la mañana, Duquesa y los gatitos conocieron a Tomás O'Malley, un simpático gato arrabalero. Tomás prometió llevarlos hasta París, pero dijo que debían esconderse entre unas hierbas al lado del camino y esperar. Todos se escondieron hasta que pasó el camión de un lechero. O'Malley saltó sobre el camión y asustó tanto al lechero que lo obligó a detener su vehículo. Rápidamente, Duquesa, los gatitos y O'Malley abordaron el camión por la parte trasera antes de que éste siguiera su marcha rumbo a París. O'Malley pronto descubrió que en el camión había leche y todos empezaron a almorzar. Cuando el lechero descubrió a los gatos bebiéndose la leche, furioso los arrojó del camión. Después de una larga caminata llegaron a París ya muy avanzada la noche. Como los gatitos venían muy cansados y soñolientos, O'Malley generosamente ofreció su guardilla a Duquesa para que durmieran y descansaran. Al acercarse a la casa, escucharon la música de la banda de gato jazz y sus gatos arrabaleros, que siendo amigos de O'Malley se habían instalado en su casa para divertirse tocando su mejor música de jazz. O'Malley presentó a Gato Jazz y sus amigos a Duquesita, y después de un par de alegres canciones, los cansados gatitos fueron enviados a la cama. Por la mañana, O'Malley los llevó hasta la residencia de Madame Bonfamille, en donde se despidió de ellos, dejándolos frente a la casa. Al entrar los gatitos, Edgar, que los había visto llegar, rápidamente los atrapó y metió en un saco. Después, encerró el saco en un baúl que marcó con una etiqueta para enviarlo por carga hasta el África. Pero Duquesa pudo comunicarse con el ratoncito Roquefort y este fue corriendo a avisar a O'Malley, quien a su vez envió a Roquefort a buscar a Gato Jazz y su banda para que vinieran en su ayuda. En la cochera se desarrolló la gran batalla. O'Malley se echó sobre Edgar, pero no podía con él hasta que llegaron en su ayuda Gato Jazz y su banda. Entre todos, dominaron a Edgar. O'Malley sacó a Duquesa y sus gatitos del baúl, mientras Edgar caía dentro del mismo, impulsado por las patas de Fru Fru. Enseguida llegaron unos hombres con un camión, cargaron el baúl donde iba Edgar y partieron. Todo terminó felizmente. Madame insistió en que O'Malley se quedara a formar parte de la familia y ordenó al abogado que arreglara los documentos necesarios para dejar su residencia como asilo para los gatos arrabaleros de París. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.